Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey, this is Chuck Billy from Testament. I'd like to welcome you to season 14 of Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. And as always, happy Halloween. Durante los últimos 40 años no han faltado los ataques dirigidos al quinto álbum de estudio de Motorhead. La sabiduría convencional ha sostenido durante mucho tiempo que Iron Fist, el último álbum lanzado por la famosa segunda formación del aún no icónico grupo británico de heavy metal conformado por Lemmy Kilmister, Fast Eddie Clark y Filthy Animal Taylor, fue decepcionante. Muchos han dicho que la decisión de que el guitarrista Clark produjera Iron Fist en lugar del otro productor, Vic Mill, de Ace of Spades, no fue aconsejable y los críticos educados calificaron su sonido de estéril y demasiado pulido. Mientras tanto, Lemmy se quejó durante mucho tiempo de que algunas de las canciones de Iron Fist, particularmente en la segunda cara del lanzamiento original, estaban incompletas cuando la banda las dejó. Y en retrospectiva, diríamos que Iron Fist ha tenido mala reputación. Incluso Clark, algunos años más tarde, le dijo a la UCR: "No creo que sea un mal álbum, en absoluto. Creo que la banda estaba pasando por un mal momento, estábamos en malas condiciones, no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Estábamos cansados, discutiendo, peleando, probablemente nos hubiera venido bien un tiempo libre, pero eso no es algo que hicieras en aquel entonces". Opening track, Heart of Stone. They're coming to get you, Barbara. Welcome.

It's Electra Mustaine, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Megadeth, con su versión de la canción de 1978 de Judas Priest, Delivering the Goods, del álbum Killing Machine. La canción se lanzó originalmente en noviembre de 2022 a través de Amazon y finalmente está disponible para que la escuche el resto del público. Este tema, como ya escucharon o como ya se percataron, se mantiene extremadamente fiel al original musicalmente. Obviamente, la principal diferencia está en la entrega vocal. Dave Mustaine y Rob Halford son dos vocalistas tremendamente diferentes. Y antes llegaron a Sobre la Dosis Metallica con el track Phantom Lord, tema legendario de 1983 que pertenece al disco Kill 'Em All. Unleash the Archers ha demostrado que están a la altura del desafío de ser una banda importante nueva y más joven de power metal. Con suerte pueden ayudar a que el género o el subgénero vuelva a donde pertenece. Este tema se titula The Matriarch. Escuchemos. Hey, this is Brittany Slays from Unleash the Archers and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Simone from Epica, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cuando Anton Cabanan decidió dejar Battle Beast en 2015, surgieron dos preguntas principales. ¿Cómo se las arreglará Battle Beast sin su escritor principal y cuál será el próximo trabajo de Anton? A principios de 2017, Battle Beast lanzó su gran Bringer of Pain, mientras que Anton fundó su propia banda Beast in Black y grabó Berserker, que fue lanzado por Nuclear Blast el 3 de noviembre de ese mismo año. Anton continúa en Berserker su propia línea musical que inició en Battle Beast y que alcanzó su apoteosis en Unholy Savior. Pero por supuesto no se trata de una reiteración, sino de un progreso del talento de músicos y arreglistas. Berserker contiene 8 canciones donde se puede encontrar power metal, heavy e incluso metal sinfónico. The Beast in Black, escuchamos Blind and Frozen. Hablando de Battle Beast, ¿por qué no escuchamos el tema Wings of Light? Tema que pertenece a su disco de 2022, Circus of Doom. Hello, this is Mario from Gojira.

This Godless Endeavor es el sexto álbum de estudio de la banda estadounidense Nevermore, lanzado el 26 de julio de 2005. El álbum fue producido por Andy Sneap y distribuido por Century Media Records. Cuando el reloj marcó la medianoche del viernes 13, Judas Priest lanzó Panic Attack, la primera parte de su próximo álbum Invincible Shield. El 19º álbum de estudio de Judas Priest se lanzará el 8 de marzo de 2024 y fue revelado a principios de este mes durante su aparición en el festival Power Trip en Indio, California. La banda reemplazó al ex líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, quien estaba programado para encabezar el festival, pero se retiró debido a problemas de salud en curso. Priest lanzó previamente un avance de 30 segundos para el álbum con los guitarristas Glenn Tipton y el nuevo Richie Faulkner, y que termina con un escudo en llamas con el logo del tridente de la banda, insinuando lo que tienen reservado. El próximo LP sigue a Firepower de 2018, que Rolling Stone, la revista Rolling Stone, aclamó como uno de los mejores álbumes de metal de ese año. Poco después del lanzamiento del álbum, el grupo se embarcará en una gira mundial en 2024 con la etapa del Reino Unido comenzando en Glasgow el 11 de marzo, seguida de un espectáculo en el OVO Wembley Arena de Londres el 21 de marzo. Sin más, escuchemos lo nuevo de Judas Priest, Panic Attack, y con Judas Priest nos despedimos. This is a little fucking bonus. Iron Maiden, con el tema The Prophecy. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Thank you.